Bienvenido al episodio número 9 del podcast Tomando un Café. Soy José Jiménez y hoy hablaremos de herramientas de terminal, en concreto de dos herramientas llamadas Percol y Peco. Estas dos herramientas lo que te permiten, digamos, sustituir o lo que hacen es como una especie de GRE interactivo. Para quien no conozca GRE, GRE es un comando muy típico de Linux que te permite hacer búsqueda en función de una determinada palabra y te aparecen, digamos, las líneas donde aparecen esas palabras. Yo, por ejemplo, lo utilizo en dos tareas muy específicas, que es para buscar, hacer búsqueda en el listado de procesos de ejecución, que me lo devuelve el comando ps, para buscar un determinado proceso que quiero, digamos, matar. Por ejemplo, utilizando una tubería, pues pondría ps-aux tubería, que la tubería es la barra vertical del teclado. GREP, pues es Java. Entonces buscaría aquellos procesos donde aparezca la palabra Java. El resultado sería en línea. O, por ejemplo, hacer búsqueda en el historial de comando de Linux, que en este caso utilizo el comando history. Pues history, tubería, grep, ssh. Y lo que haría, me mostraría todas las líneas donde aparecen ssh, que serían, digamos, comandos de ssh. Pues percol y peco, digamos, funcionan de una forma un poco diferente. Voy a empezar por percol, que soy el que estoy probando más. Peco lo he probado para ver cómo era, pero percol sí he hecho un poquito más de cosas. Y lo que te hace es, cuando ejecutas este comando, lo que te hace es te abre una consola y ahí puedes hacer la búsqueda. Por ejemplo, en el comando de history que he dicho antes, pues aquí sería history tubería percol. Y ahora en la consola podría escribir las palabras que yo quisiera y me haría las búsquedas en el historial. Entonces, si yo pongo en la consola SSH, me aparecerán todas las líneas que aparece SSH. Una ventaja que tiene esto es que puedo poner varias palabras y la búsqueda se acotará. Por ejemplo, pongo SSH y Pepe, pues me daría en el historial varias búsquedas que aparecieran tanto SSH y Pepe. Entonces, aparecerían aquellas líneas donde están esas dos palabras. Tiene bastantes más opciones, no he tocado todas, pero por ejemplo, también podría ser que eso también se puede hacer con grep. Y la búsqueda sería un poco más cómoda, sería buscar en ficheros log. Tú puedes especificar, en vez de una tubería, puedes especificar un fichero, te abriría la consola con el contenido de ese fichero y ahí podría hacer búsqueda. Escribirías palabras y te iría apareciendo de forma en tiempo real aquellas líneas donde aparecen las palabras que has especificado en la consola de Percol. Tanto Percol como Peco tienen un fichero de configuración que puede, digamos, modificar el comportamiento. O, por ejemplo, una cosa que he visto, añadir, digamos, atajos de teclado, o un atajo de teclado que lo puede, digamos, enlazar a una opción que pueda hacer tanto en Percol como en Peco. En la página web de tanto de Percol como Peco hay muchos ejemplos, y la verdad que yo, por ahora que he utilizado Percol, la diferencia entre Percol y Peco no la tengo muy clara, porque Peco no la he utilizado mucho. La primera que he descubierto es que están hechos en dos lenguajes diferentes. Percol está hecho en Python y Peco está hecho en Go. Y la verdad que las funcionalidades son muy parecidas. Me imagino que tendrá algunas diferencias que todavía no he descubierto, porque no me he metido en profundidad con Peco y ahora estoy empezando con Percol. Como he dicho antes, en la página de GitHub de los dos, que los pondré en las notas del podcast y también en los otros medios que utilizo para compartir los audios, recomiendo que miren los GitHub, porque tienen bastantes ejemplos. De hecho, tiene una serie de guías animados donde se ve cómo se ejecutan determinadas digamos, acciones con Percol y Peco, y de hecho en Peco tiene una wiki donde se ve cómo funciona con otros comandos o con otros programas. Por ejemplo, en Percol sí, pero no lo he probado, sé que tiene integración con Temus. De hecho, se ve ejemplos de cómo funciona con Temus, y de hecho también se ve un ejemplo de cómo funciona con Git. Un ejemplo en que se ve cómo te hace una búsqueda por la rama, o sea, ejecuta un comando git checkout para cambiarte una rama y te hace una búsqueda por las ramas, que para que sepa qué rama, cómo se llama la rama que quieres cambiar. Mira, eso está en un guía animado y está bastante curioso. También está, también, bueno, en la instalación, la verdad que los dos son fáciles de instalar. En concreto Percol, que por eso yo el primero que he probado, está incluido en los repositorios de la distribución de Linux que yo utilizo, que es Fedora, y por eso lo probé la primera, porque resultó más fácil. Peco no está incluido en los repositorios, pero te ofrece los binarios, con lo cual no tendrías problema para... De hecho, no he tenido problemas para ejecutar, te descarga el binario. No sé si en otras distribuciones está disponible Peco. Una cosa que en los dos se cumple también es que también está disponible para otro sistema operativo. Para Windows, por ejemplo, Peco te da el binario, y en Percol, digamos, como es una aplicación de Python, con el comando pip lo puede instalar y lo puede ejecutar. Como tampoco he tocado mucho, solamente quería grabar un audio para dar a conocer estas dos aplicaciones que me están gustando bastante y las veo bastante útiles. No voy a dar muchas más funcionalidades. Espero que en un futuro, cuando ya conozca más en profundidad estas dos aplicaciones, pues ya pueda hacer otro audio con más información. Antes de finalizar el audio, me gustaría comentar que un usuario del grupo de una aplicación me comentó que tenía problemas con el formato de archivo con que subía los audios, que era OGG, porque su dispositivo no la admitía, creo, por lo menos lo que yo entendí. Así que he subido en el canal de Tomando un Café los audios también a MP3. Y a partir de este podcast subiré tanto el audio como OGG como MP3, tanto en el canal como en los otros sitios donde voy a compartir el podcast. En Anchor, que me genera él solo un feed RSS, no sé la verdad cómo se descarga. Y la verdad es que no sé cómo hacer para que se descargue un MP3 también. Pero el feed que tiene de mi blog de Ruteando, ahí también pondré la descarga en MP3. Y en el canal de Telegram también tendré subiré los dos formatos, para que así no dé problema el OGG a determinado usuario. Bueno, aquí voy a finalizar este audio de hoy. Espero que haya gustado y haya resultado interesante estas dos herramientas para terminal, y que si os decidáis utilizarlo, yo lo recomendaría, son bastante útiles. Y aquí finaliza el audio, y nos vemos ya en el siguiente audio.